Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras, abriendo el programa de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos darles la bienvenida, desear que Dios siempre les acompañe, que esté con ustedes, que pasemos un momento grato de estudio de la Palabra de Dios. Estamos viviendo, ustedes saben, los momentos pico quizás de esta reclusión que estamos todos participando, teniendo en nuestros hogares. Ustedes saben, vieron las noticias, cómo en algunos lugares no se puso en práctica esta situación, como ocurre en España, en Italia también, y algunos videos que están corriendo, que dan testimonio terrible, algunas expresiones dramáticas, doctores hablando también, que están absolutamente sobrepasados y atribuyen al gobierno local, allí de sus lugares, el no haber tomado la medida de cuarentena a tiempo. Así que amigos, oremos por nosotros, oremos también por ellos también, especialmente por aquella gente que puede tener derecho a una segunda oportunidad, es decir, si logra curarse de esta plaga, que tenga la oportunidad de conocer a Dios. Amigos, esto es lo importante. Acordémonos que no podemos seguir con este tren de vida que veníamos llevando, haciendo lo que queríamos, así nos lo revela el apóstol Pablo en Efesios. Voy a invitarles a que lo leamos juntos, en el capítulo 2, versículos 1, 2, 3, un ritmo de vida que veníamos trayendo, que es el que se lleva normalmente, pero en la forma en cómo lo revela el Señor. Es un ritmo de vida pecaminoso, Dios no lo aprueba de ninguna manera y nos invita a un cambio. Así que vamos a iniciar esta pequeña introducción leyendo textos que nos edifiquen, que nos hagan reflexionar. Para seguir estudiando, ustedes saben, estamos examinando la carta a Gálatas, capítulo 5. Nos vamos a detener en más de una emisión, amigos. Consideramos que es muy importante ver la diferencia entre espíritu y carne, los que viven en el espíritu, los que viven en la carne, y la ley en el medio, que ha causado confusión, algunos entendiendo que la ley está terminada, abolida o algo por el estilo. Y esto siempre en el contexto de Jesús. Recuerden que estamos en la gran sección de esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías, esta porción que hemos dedicado al Mesías y las parábolas, o el Mesías enseñando proverbios, fueron los primeros títulos, exactamente lo mismo. Y la gran parábola de la piedra de tropiezo, de Mateo capítulo 21, aquella que los edificadores pusieron de costado y ahora Dios se lo da vuelta. Algo maravilloso de parte del Señor, dice el Salmo 118, para poner a esta misma piedra que Dios puso como fundamento principal para que se construya el reino de Dios encima de él. Todo descansa en Cristo. Pero he aquí que estos edificadores despreciaron esa piedra y ahora se les vuelve como piedra de tropiezo, roca de escándalo. Era el plan de Dios. Y efectivamente todas las enseñanzas del Cristo son profundas. Y un aspecto muy importante que le dedicó tiempo a él es al aspecto del espíritu. La prueba de ello aparece en el diálogo tenido con Nicodemo, Juan capítulo 3. Y entonces, al mirar estas cosas, nos damos cuenta que el maestro ya enseñaba profundamente, podía distinguir este asunto, y luego prometió que el Espíritu Santo, su compañero, vendría después y revelaría más de lo que Jesús había enseñado. Y efectivamente lo cumplió a través del apóstol Pablo, que recibe luz para escribir Romanos, escribir Gálatas y otras cartas que dan cuenta de esta situación. Así que, amigos, vamos a dar comienzo leyendo algunos textos que nos hablan de, yo dije, el ritmo de vida, el tren de comportamiento que veníamos llevando, y este coronavirus nos paró a todos. Enhorabuena, amigos, al ver el texto que les propongo que leamos ahora. Efesios capítulo 2, versículos 1, 2, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay Biblias, amigos, que en este primer versículo traducen un poquito diferente porque, de acuerdo al griego, hay una parte así que no aparece en los griegos, en los textos manuscritos más antiguos. Así que si que comparan con otra versión, tal vez la Biblia de Jerusalén, que es muy buena versión católica, hay una porción que está omitida. Pero la esencia es lo mismo, que mientras estábamos muertos en delitos y pecados, algo pasó. ¿Qué ocurrió? A ver, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense, amigos, cómo lo va a describir, porque esto es muy importante. Es el estilo de vida que veníamos llevando hasta que apareció el coronavirus. ¿Sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu maligno, satánico, que es el que opera. Aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él es el jefe, arriba en los aires, gobernando, guiando los pensamientos, la imaginación, las acciones, como leemos en el siguiente versículo. Entre los cuales, entre esa gente, también todos nosotros vivimos, aquellos que fuimos mundanos, pero ahora queremos estar en paz con Dios, viviendo una vida cristiana, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿De qué manera? Noten, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y así éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten, amigos, que uno diría, ¿dónde está Satanás acá? Justamente en la conducta, cómo nos comportamos de acuerdo a la revelación bíblica. El hacer la voluntad de la carne, hacer lo que nos plazca, el pensar lo que nos plazca, el hablar lo que nos plazca, eso es satánico. Yo me detengo unos segundos, amigos, para que reflexionemos en las palabras que estamos escuchando. A la luz del texto que estamos leyendo, ¿qué es satánico? Lógicamente, esa palabra produce aprensión, produce temor, produce miedo también. Satanás, satánico. Y sin embargo, estamos tan familiarizados que es como el aire que respiramos. Este fulano entra, sale, como dueño por su casa. Me refiero a Satanás. Por la forma en cómo nosotros nos comportamos. Amigos, si no queremos tener nada con esa cosa tan perversa, es un ser maligno que existe. Si alguien dice, ya, dejémonos de tonterías, hablemos objetivamente, en forma seria, que sabemos que ese es un invento para asustar a los niños. Amigos, quien quiere creer lo que quiera creer, que haga lo que quiera. Nosotros nos valemos de la palabra de Dios. Esa es mi única defensa, amigos. Además de alguna experiencia personal que yo viví en 1993, dirigiendo una experiencia de exorcismo que cambió mi ministerio. Yo llevaba ya unos 7 años de pastor y a partir de allí, con esa experiencia de atender a una muchacha endemoniada de 19 años, pobre chica, fue una cosa que no voy a contar ahora, pero eso sí me marcó para decir que lo que dice el texto bíblico es tan real como el que cuenta en Efesios capítulo 6, versículo 12. Leemos ese texto también ahora. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que la lucha no es contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra demonios. Lo acabamos de leer. Y en el texto que volvemos a repasar de Efesios 2, versículo 3, y luego leemos un texto más de Mateo, capítulo 16, vamos a leerlo también, en que nos habla de Jesús tratando de Satanás a su amigo Pedro. Pero leamos este primero. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y esta es la manera en cómo Satanás se manifiesta, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Cuando dice allí voluntad, es hacer lo que nuestras apetencias piden, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Cuánta gente que tiene malos pensamientos, malos deseos, y le da rienda suelta. Imagínense, amigos, que estamos acá y para un varón se le cruza una dama preciosa, bonita. Y allí los ojos se le van y los pensamientos y la imaginación también. Por eso Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano, de echarle mano, te es ocasión de caer, córtatela. Es terrible. Lógicamente, no necesariamente cortándonos la mano o quitándonos el ojo se soluciona el problema. Pero muestra la gravedad del asunto para que advirtamos que hay un mal, y un mal que nos sobrepasa, que está en nosotros mismos y que el enemigo mete allí, trabaja con lo suyo, con su materia prima, que es el ser humano, pecador. Esa gente son los que están bajo la ley, una ley que los condena. Así como el ejemplo de la cárcel que les comenté, que iré comentando cada vez que toquemos este tema de la carne y el espíritu. Están bajo prisión. Alguien dirá, pero ¿qué usted, pastor, ya está fuera de la prisión? Amigos, yo estoy frente a la cárcel y cualquier momento en que yo me equivoque y me caiga y haga algún pecado, me meten al bote. ¿Cuál es la diferencia? El asunto es poder distinguir que todos estamos ahí a punto, algunos que ya están metidos adentro y otros que estamos ya para que nos metan también, a menos que el poder de Dios nos sostenga siempre. Historias que iremos probando con la Biblia, de que este tema de la carne y el espíritu y la ley en el medio ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Y de ninguna manera podemos afirmar que quien está en el espíritu está libre de la ley. Y por lo tanto la ley que no lo moleste. Y quítese los mandamientos, y especialmente el sábado, que es uno de los cuales este servidor defiende. Absolutamente ustedes me conocen, pero quienes van a decir el sábado ya está abolido, dejemos esas cosas y... Amigos, seamos muy sensatos cuando manejamos el conocimiento de la palabra de Dios. En este caso, al hablar de Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia para que hagan los deseos de la carne, de los pensamientos, de las acciones, de las palabras, de la imaginación, y nos creemos libres. Así les pasaba a los judíos. Cuando Jesús les dijo en Juan 8, ustedes, yo los vengo a libertar. ¿Libertar de qué? Si nunca fuimos esclavos de nadie. El que comete pecado, ese es esclavo del pecado. Ahí hay una esclavitud. Y la ley, lógicamente, lo va a condenar. Y decimos, lo meten en la cárcel. Y vive en prisión, en su propia prisión carnal, su propio cuerpo, su propia mente, haciendo lo que le parece. Amigos, permítame dar un ejemplo, como el que aparece en Mateo 16. Desde el versículo 22, Jesús cuenta que se le aproxima su pasión. Y se los advierte a sus amigos. Él conoce el plan bíblico, la revelación, Isaías 53, por ejemplo, que narra de los hechos dramáticos que el Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir. Era el plan de Dios. Y Jesús se los revela a sus amigos para que ellos tengan confianza, no se desesperen. Pero miremos qué pasó. Vamos a leer quizás el versículo anterior, 21, para entender mejor el contexto. Ahí está. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense que Jesús se mueve por la profecía. Él tenía confianza en el texto bíblico como para no desesperarse, no caer en alguna depresión, tristeza, todo estaba dicho en la Biblia y se iba a ceñir a lo que la profecía decía. Pero miren ahora, alguien que no conoce la profecía bíblica, como es el apóstol o el discípulo Pedro en este momento, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a amonestarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si tú ya lo sabes, evítalo. No, Señor, no hagas esto. Que tú dices que te van a tratar mal, los sacerdotes, lo que te van a hacer. Este es terrible lo que estás contando. Que luego dices que vas a morir. Y eso que resucitarás al tercer día, pues no entiendo qué es eso. Pero no, maestro, por favor, evítalo. Tú lo estás diciendo, tú sabes las cosas. Amigos, Pedro habla desde el corazón con un profundo amor al maestro, pero con una profunda ignorancia de la revelación bíblica, porque él no sabe en ese momento lo que Jesús sabe. Él no tiene el conocimiento de la profecía, especialmente de las profecías mesiánicas, Y opina entonces según la carne. Y al amigo le dice, no, no, yo te voy a proteger, no hagas eso, no, no, no, no te lances a semejante plan de que te maltraten esos dirigentes. No, no, no, por favor, Señor, evítalo. Ten compasión de ti, que no te llegue a pasar. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 23. Pero él, volviéndose, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Notamos, amigos, la diferencia? Es satánico todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es satánico todo aquello que no se ajusta a la revelación bíblica. Si la profecía decía que el Cristo tenía que pasar esto, lo que tenía que hacer Pedro era apoyarlo. Si la profecía dice acá, ok, maestro, ¿cómo hacemos para colaborar? No para trabar, no para impedir. Y amigos, a veces hasta en el seno del hogar pueden pasar estas cosas. Cuando uno de los miembros del hogar estudia la Biblia y se goza, y el otro, ¿qué le molesta? Hasta incluso dice, por favor, ya deja de leer la Biblia. No quiero que te reúnas con esos fanáticos que te lavan el cerebro y después te van a cambiar. Yo quiero, te quiero así como eres, le dice un cónyuge al otro. Y el otro cónyuge que va descubriendo la verdad, que se goza en el conocimiento de la Biblia, le dice, no es así. Tú vas a ver que voy a ser mejor persona, que tú eres ya buena persona. Yo ya te acepto, sé que tienes unos arranques raros, pero yo te acepto como eres. No te metas con esos fanáticos, por favor. Deja de leer la Biblia. Y así hay la lucha en el seno de la familia. Para que se cumpla, amigos, les quiero invitar a leer otro nuevo texto, esta vez en San Lucas. También ya estaba profetizado esto que Jesús había dicho, de que, ¿cuál era su misión? Lucas capítulo 12, versículo 49. No nos extrañe, amigos, que acontezca esto en la casa y que el cónyuge que traba lo está usando el diablo. Porque pone la mira en las cosas de los hombres, no pone la mira en las cosas de Dios. Y es duro decirle, te está usando el diablo, tú eres del diablo, un agente de Satanás. Y ofende, porque Satanás nadie lo quiere, amigos, no, excepto los grupos satánicos. Hay uno allí en la zona de Lancaster, algún individuo, salió publicado en las noticias, Lancaster, California, donde él lo promueve y hace su culto, su templo. Y está tan feliz que dice, yo hice pacto con el diablo, me va tan bien que no hay tal cosa como dice la gente, que es malo. Yo, si me conocen a mí, yo no busco el mal de nadie. Quiero que prosperen como estoy prosperando yo. Y por lo tanto les invito. Y entonces hizo toda la efigie allí del chivo, todo el decorado. En fin, uno mira, las imágenes muestran y lógicamente asustan. Los vecinos están asustados y le piden a las autoridades que quiten a este individuo. Y el individuo, con su plena libertad, hace lo que él cree que está haciendo mejor. Amigos, algo similar, déjeme que les cuente, hizo este Aleister Crowley, famoso satanista, cuando publicó su libro Magic y otros materiales que él tiene, el libro de la ley es uno de los más famosos, donde él, en Magic, en un párrafo, promueve cómo, qué pasos dar para triunfar en la vida. De hecho, al comienzo del libro, él dice, está escrito para toda persona que quiera triunfar en la vida. Tiene que poner en práctica los consejos que en el libro se dan. Entre ellos, sacrificios humanos. Por el capítulo 10, por ahí aparece. Y amigos, no es extraño que gente que triunfó en la vida tuvieran acceso a esa fuente de conocimiento. Aquí lo tenemos al Señor. ¿Cómo ocurre con los Beatles? Los Beatles fueron famosísimos. Pero llama la atención que estos cuatro músicos cantantes, cuando publicaron su disco La Banda del Sargento Pepper, allí entre los más de 40 individuos que aparecen rodeando fotos y están los cuatro cantantes y un ataúd abajo como que están muertos, algo raro esa imagen. El número dos allí de las fotos, ahí lo tenemos, es Aleister Crowley. Llama la atención. Efectivamente, quien hace negocios con Aleister Crowley triunfa en la vida a costa de perder su alma en las manos del diablo. Es una cosa terrible, amigos. Pensar en eso, no se los deseo. Pues preferimos ser pobres y andar mendigando y estar en paz con Dios y no poderosos ricos en las manos del diablo que no sabemos dónde vamos a ir a parar. Porque así es como revela la palabra de Dios. Por eso Jesús fue enemigo mortal de Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, le dice al amado Pedro. Y Pedro estaba siendo instrumento del diablo. Miren ahora Lucas capítulo 12, versículo 49. Yo hablaba de las discusiones familiares. A ver cómo lo presenta el maestro. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, yo vengo a dar disensión. ¿Eh? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es eso? A ver, lo explica ahora. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Noten, amigos, que Jesús, en la multitud de enseñanzas que Él trae, trae esta que importa, la división en la familia. ¿Por qué? Tres contra dos, dos contra tres, parientes allí enemistados, porque hay uno que está abrazando la fe, ve luz, le encanta. El otro que como no la ve y considera que es peligroso lo que está estudiando, porque lo van a cambiar, siendo instrumento del diablo, porque se opone a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, amigos, en estos días de reclusión, de detención obligada que estamos en nuestros hogares, para que meditemos, para que pongamos nuestra mente en armonía, en sintonía con Dios, tener una Biblia. Les aconsejo, les recomiendo, consíganse una Biblia, cualquier Biblia, ténganla. Si para leer, comiencen con los Evangelios, lean allí la historia de Jesús, apasiónense con esa literatura, para que puedan amar al Maestro. Si desean tener libros adicionales, comuníquense con la producción, les podemos conseguir. Hay algunos libros que les recomendamos que son muy buenos, cristocéntricos, decimos, centrados en Jesús. Ustedes van a ver, amigos, que la pasión que tenemos aquí es exaltar a Jesús. Eso es lo máximo. Libros tales como El deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso que narra la historia de Jesús de una manera amena, siempre basado en la palabra de Dios. Otro libro también cortito, bonito, es El camino a Cristo, se llama así ese librito. Otro es El discurso maestro de Jesucristo. Otro es Las palabras del gran maestro. En fin, amigos, hay un sinnúmero de literatura cristocéntrica que podemos disponer, e incluso en forma electrónica, digital, se puede tener también, llega rápido, y la producción con gusto les puede alcanzar, para que el propósito de estas charlas, descubriendo al Mesías de las profecías, es que nos enamoremos del Mesías. Ese es el objetivo. Amigos, cuando uno está enamorado del Cristo, mirándolo, va seguro. ¿Por qué? Hoy es abogado, Él quiere serlo. En su momento Él llegará a ser juez. Y amigos, amístense con el abogado, hagan paces con el abogado. Ustedes lo buscan, hagan acuerdos con Él, conversen con Él, hagan arreglos con Él, para que cuando venga el día del juicio no tengan miedo. El mismo que hoy es abogado, Él será juez. Me dejan que les cuente una historia. Se cuenta que un joven que tuvo muy mala influencia y mal ambiente en su niñez se dedicó al pillaje, pero siendo adolescente y tomado por la policía tuvo que enfrentar los cargos de los delitos que él había cometido. Entonces allí apareció un abogado de oficio. Entonces el abogado se enternece porque lo mira al jovencito y platican, y el joven le cuenta la historia. Estoy harto, harto, yo no, no. Y entonces el abogado casi actúa como un padre. Mira, hijo, yo te voy a ayudar y voy a hacer lo posible para sacarte del embrollo en que tú estás. Pero tú me tienes que prometer algo, tú tienes que cambiar tu vida. Y entonces haz mejor las cosas. Voy a conseguir que te pongan en un lugar de detención para jóvenes. Tú vas a estar ahí en un reclusorio. Vamos a estar en contacto, yo te voy a ayudar, incluso voy a ponerte mi dinero si hace falta para que tú levantes vuelo, pero prométeme que vas a hacer bien las cosas. Y el joven creyó en el abogado, por fin alguien que se interese en mí, decía él. Está bien, vamos a hacer la apuesta. Y así fue, presentó el caso y lo ganó. Ok, te van a meter allí a ese lugar, y aunque tus delitos fueron serios, pero vamos, como tú eres joven todavía, tú eres salvable. Y así fue, el joven estuvo allí, tuvo unos años, había comunicación entre ellos. El joven finalmente sintió que se estaba rehaciendo, quería ser una buena persona. Sale de allí y ya por algún motivo toma distancia, no se comunica más con el abogado. Pero siente que puede valerse por sí mismo. Y visita allí a su vecindario, su familia. Era, imagínense, un desastre su hogar. Su padre alcohólico, la mamá prostituta, sus hermanos en tantos problemas. Y él busca ayudar a su querida familia. Pero también se encuentra con los antiguos amigos. Y, lógico, lo ven cambiado. Los amigos que le dicen, wow, pareces un caballero todo, un señor. Y me ayudaron, pero yo también quiero ver qué puedo ayudar acá. Oh, si nos quieres ayudar, sí, no sé qué puedo hacer. Bueno, tú eres un cerebro. Queremos hacer un delito. Vamos a robar un banco. No. ¿Qué están diciendo? No, a mí no me metan esas cosas. ¿Qué están haciendo? Mira de dónde yo estoy viniendo. Dale, y le insistieron. Y entonces dijeron, por favor, ayúdanos, necesitamos dinero. Tú sabes cómo vivimos acá y siempre tú nos ayudaste. Tú eres un cerebro, tú eres muy inteligente. Antes eras tú el cerebro de todo y ahora te pedimos. Y lo presionaron tanto que finalmente dijo, está bien, una vez nada más, pero yo les voy a indicar cómo poder hacerlo, pero por favor, no quiero problemas, quiero empezar una vida nueva. Y así fue, amigos, que tuvieron un primer atraco y les fue bien. Y los muchachos insistieron, vamos a un segundo porque salió bien esto y necesitamos más dinero. Y el joven, aunque se resistía al comienzo, fue cediendo. Hubo un segundo atraco, un tercero, hasta que él dijo, no, ya, esta es la última, yo necesito empezar de nuevo. Bueno, es la última ya. Pero salió malo este atraco. Este joven que portaba armas disparó y hirió muy, no fatalmente, pero muy gravemente a un policía. Y esto era un delito muy grave. Bien, va a juicio. Y llora él, qué locura que hice, lamenta todo, los amigos todos capturados también. Cuando se presenta en el juicio, amigos, allí les llama la atención quién está oficiando como juez. Y se sorprende, era su antiguo amigo, el abogado. Y otra vez su corazón late de alegría. El abogado, que él me conoce, que fue mi amigo años atrás. Y entonces, cuando ya se leen todos los cargos y va a llegar la sentencia, el joven pues pide hablar personalmente con el juez. Entonces se acerca, el juez lo mira, señor juez, ¿usted me recuerda? Y el juez lo mira detenidamente y asiente, oh sí, te recuerdo. ¿Podemos hablar, por favor? Está bien, a ver, salgan todos y se quedan juntos, el juez con el joven. Y entonces el joven comienza a hablar. Señor juez, yo le pido, por favor, usted me ayudó cuando yo era jovencito, usted fue tan bueno, y ahora le pido que tenga misericordia. Yo me equivoqué, lo reconozco, pero si se me da una segunda oportunidad, puedo rehacer todo. Y el juez le dijo, mira hijo, es cierto, tú tuviste tu oportunidad. Yo en aquel tiempo era tu abogado, hoy soy tu juez. Vete a tomar asiento. Y efectivamente se leyó la sentencia condenatoria. Amigos, seamos inteligentes. Hoy estamos en un tiempo cuando el abogado Jesús está disponible. Lo dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Está disponible para ti, para mí. Aprovechemos sus gratuitos servicios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si Él es nuestro abogado, aprovechémoslo. Porque cuando sea el tiempo en que terminó la intercesión del abogado, según cuenta una profecía que aparece en Apocalipsis, capítulo 22. Voy a invitar a que lo leamos en otra versión, si podemos leer quizás la Biblia de Jerusalén. Está muy bonito como está redactado allí. Expresa tal y cual, amigos, que cuando se cerró la gracia, se acabó toda suerte. Y ahí Dios va a decir, el que es santo, continúe siéndolo. Pero aquel que anduvo revolcándose, siga también, ya tiene libertad, haga lo que quiera. Se terminó todo. Amigos, cuando llegue esa sentencia, que nunca el hombre la podrá discernir, Dios no la va a revelar. Es más, aún estaremos yendo a nuestros lugares, aquí y allá, creyendo que todo sigue normal, cuando se acabó ya la gracia y el perdón de Dios. Esto les pasó a la gente de Sodoma. En la visita de los ángeles, de esos dos caminantes que se aparecieron allí en la plaza donde Lot vivía, ¿se acuerdan el texto aquel? Allí ya se estaba consumando los últimos minutos de gracia para los de Sodoma. Y cuando fueron a la puerta para intentar violar a estos visitantes, allí se cortó la gracia, ya se acabó, no hay más. Y la gente creyó que podía seguir, volvieron a sus casas, porque no pudieron, hubo un milagro allí para impedirles entrar en la casa de Lot. Y momentos después, todo fue destruido. Amigos, miren acá el texto, capítulo, versículo 11, esto es la Biblia de las Américas, 22, 11, ahí lo tenemos. Que el justo siga haciendo, perdón, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. ¿Sí? Esto dice así la traducción de la Biblia de las Américas. En otras palabras, el que es injusto siga así, déle cuerda, quiere aprovechar, métale, haga todo lo que quiera, ya está perdido. Es que va a buscar perdón, ya no hay más. Voy a buscar a mi abogado, no hay más, se acabó. Amigos, esa profecía está en un futuro. No sabemos la fecha, nadie la sabe, pero se va a cumplir. Hasta que llegue esa fecha, aprovechemos ahora de valernos de los servicios del abogado, porque ese abogado se constituirá juez, como consta en Hechos 17:31, texto que podemos leer ahora. Nos dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Así que juzgará al mundo con justicia por medio de ese hombre a quien resucitó. Es decir, por medio de Jesús. Él será el juez y va a ser inapelable. No va a ser aquel niño, hombre, tan bueno, tan amable que conocimos, que nos daba perdón. No, él viene como juez. Sigue siendo el mismo, él no ha cambiado. La circunstancia cambió de que se cerró el tiempo de gracia que Dios venía diciéndoles a la gente, al mundo, y a través del coronavirus ahora, en un parate que estamos todos obligados. Dios nos invita a la reflexión y a buscar a ese abogado para estar en paz, para que tengamos comunión con él. Hagamos armonía, hagamos las paces. Amigos, Dios nos ama. Pero aquí que algunos de nosotros nos comportamos como aquel viejo soldado japonés de la isla de Guam. Se los conté alguna vez, quiero reiterar esa historia. Una historia genuina, no hace mucho falleció ya este viejo soldado. Bien, 25 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, 1945 concluyó, para 1970 apareció allí imprevistamente, los lugareños observaron la presencia de alguien extraño. Era un antiguo soldado japonés que había sido ordenado que esté apostado defendiendo allí un destacamento a punta de fusil allí. Imagínense al hombre viviendo 25 años, prácticamente a la barbarie. Pasaban los aviones creyendo que eran enemigos. Nadie le había dicho que la guerra había concluido. Se sostenía comiendo de lo que encontraba alrededor. Cuando los lugareños lo vieron, todo esto ocurrió en la isla de Guam. Isla de Guam. Bien, cuando lo vieron, trataron de ponerse en contacto con él para averiguar quién era. Era un soldado japonés. Y le explicaron que la guerra había terminado, que él podía volver en paz a ver a su familia, si es que la encontraba. Efectivamente, el hombre fue allí, no quería creer lo que había pasado. Él había peleado 25 años en vano. Amigos, en la vida espiritual ocurre algo similar. La guerra entre Dios y los hombres, ya se terminó. Cuando se pagó el armisticio mediante la muerte de Cristo, quien pagó todos nuestros pecados. Así que estamos en paz con Dios desde el momento en que Jesús murió y resucitó. Pero aquí que algunos de nosotros seguimos viviendo en pie de guerra, vamos a pelearla, cometiendo pecado, tras pecado, tras pecado. Cuando Dios, por medio de Jesús, nos puede perdonar libremente, absolutamente, porque la guerra terminó. Ya se pagó la deuda que Dios pretendía, que su ley pretendía, por la violación de los mandamientos en el cuerpo, en la carne del Hijo de Dios, que ya lo pagó. Pero he aquí que aunque vivamos en pie de guerra, ignorantes de que hay un perdón gratuito para cada uno de nosotros, los pecados que cometemos y de los cuales no nos hemos arrepentido, no los hemos abandonado y que seguimos cometiendo mal, eso hay que pagar. Y amigos, eso es lo que hay que evitar. Por eso el coronavirus apareció tristemente, desgraciadamente, pero mirándolo desde el ángulo espiritual de parte de Dios. Dios permitió esto para que todos ahora nos detengamos y podamos tomar un tiempo de reflexión para con Dios. Vamos pues entonces a mirar Gálatas capítulo 5. Repasamos los textos que van a ser fundamentales para examinar. Recuerden la diferencia entre espíritu y carne y la ley de Dios metida en el medio. Está Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, no hay armonía entre ellos. Para que no hagáis lo que quisiereis, el bien que Dios quiere darnos a cada uno. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto ha causado confusión, amigos. Creyendo que al andar en el Espíritu, en el andar del Señor, estamos liberados de los compromisos de la ley. Casi dando a entender como que podríamos cometer pecado y estamos exonerados. No, absolutamente no es cierto eso. Y lo vamos a probar. Pero sigamos leyendo el texto bíblico. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que las hay muchas, muchas más para enumerar. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tratando Pablo de mostrar en qué consiste esa vida en la carne, que es la común, la diaria nuestra, amigos. Lo que leemos de Efesios capítulo 2, 3, nos acordamos. Los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, la voluntad del corazón. Es decir, hacer lo que queramos. De allí que citamos como emblemático una frase de Aleister Crowley, que en una canalización que él testifica haber tenido en Egipto, cuando él visitó allí las pirámides durante 3 días seguidos, a la 1 de la tarde, 1 hora, 3 días, allí aparece la canalización y publicó entonces todo lo que recibió de la canalización en lo que se llama el libro de la ley de Aleister Crowley. En un párrafo allí del libro dice, haz lo que quieras. Esto es el todo de la ley. Satanás se definió claramente. Ese es el programa de acción de Satanás. Amigos, nos oponemos absolutamente a ello. E incluso a una de las teorías de Sigmund Freud, del psicoanálisis, quien sostiene que en los sueños aparece revelado allí la experiencia de represión que vivimos durante el día. Vimos que en los sueños, ahí nos liberamos, hacemos cosas raras que jamás hubiéramos imaginado. Y entonces, en la llamada represión de la vigilia, cuando uno está consciente, como ahora, y estamos siempre reprimiéndonos, quiero hacer esto y no lo tengo que hacer, el bien y el mal, en el sueño se libera y ahí salen todas las cosas raras. Y por lo tanto, la teoría de Freud es que tenemos nuestros problemas por la represión, pero si nos liberamos, como el sueño sugiere, estaremos mejor. Amigos, Eso es teoría satánica. Haz lo que quieras. Jesús lo dijo al revés. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome esa cruz y sígame. El que quiere ser mi discípulo, niéguese. Y negarnos, amigos, esto cuesta. Porque nos gustaría más liberarnos que negarnos. Y sin embargo, ahí tenemos el texto, es lo que nos enseña el Maestro. Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, mirando nuevamente el texto de Gálatas, capítulo 5, leíamos en el versículo 18, y luego el 19, todas esas apetencias de la carne, y que se nos dice, quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, porque Dios quiere que andemos en el Espíritu. Y esto lo va a testificar a continuación el siguiente versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Agregaríamos otras características típicas del Espíritu como pureza, paciencia. En fin, cuántas cosas que dignifican al hombre, que lo hacen distinto. Bien, contra tales cosas no hay ley. Nuevamente aparece la expresión como que la ley solamente se encarga de la carne, pero no se mete con la gente del Espíritu. ¿Sí? Da a entender. Leemos otra vez los versículos 18 y 23. Ahí aparece citada la ley nuevamente en relación a estos dos elementos, Espíritu y carne. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley entonces va a seguir a la gente de la carne. A ellos no les pierde pisada. Y versículo 23. Contra tales cosas del Espíritu no hay ley. ¿Sí? Y entonces versículo 24. Ahí completamos esta sección. Con lo que Pablo escribe. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y agregaríamos, y en consecuencia están libres de la ley, ya no están bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se acuerdan esa expresión del apóstol Pablo? La repasamos en Romanos capítulo 7, versículo 6. Son los que están en Cristo ahora, ya no están más bajo el peso agobiador de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. La ley dice tal cosa y uno está sometido y hay que hacerle caso. Mientras que al estar en el Espíritu estamos liberados. Y entonces salta la alegría de algunos en la ignorancia de ellos. Libres de la ley, libres, felices, ya no más. Amigos, ¿qué es eso? Creemos que estamos libres. De allí el ejemplo, amigos, y lo vamos a probar ahora con los textos bíblicos, de la cárcel, dijimos así. Y efectivamente, está basado en la Biblia. Fíjense en Gálatas capítulo 3, vamos a leer ese texto, versículo 21 en adelante. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar, la justicia vendría verdaderamente por medio de la ley, si la ley fuera el medio que Dios puso para que el hombre sea salvo. No, la ley no fue dada para que el hombre sea salvo, que cumpliendo la ley, allí estamos bien con Dios. No, si el hombre no puede, la ley viene a encarcelar a los que no pueden. A ver, siguiente versículo. Pero la Escritura, que es la revelación de la ley, lo encerró todo bajo pecado. ¿Notan, amigos? Encerrar, como en la cárcel, para que la promesa de salvación, la que se le dio a Abraham, que es por la fe en Jesucristo, la fe en la simiente, así fueron las palabras que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, esa promesa que viene por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la Escritura lo encierra todo, los acorrala a todos, y los que creen, entonces son ellos exonerados, son sacados de esa prisión, de ese encierro que la Escritura, que revela la ley, los encerró a todos. Al pronunciar Dios su sentencia, todos son pecadores. Esta es la sentencia de Dios. Eso nos encierra a todos. O hay alguno que puede decir, perdón Dios, supongo que te referirás a ellos porque yo estoy exento, ¿verdad? Nadie puede decir eso. Los ángeles Ellos no están aquí morando con nosotros, no son parte de los juicios que Dios tiene para la raza humana. Dios pronuncia su sentencia. Todos son pecadores. Eso es la ley de Dios. Fíjese cómo lo va a expresar Romanos capítulo 3. Les invito a que me acompañen. Desde el versículo, vamos a leer versículo 9 en adelante. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? ¿Los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La ley los condena a todos, los encierra a todos. Y a ver, ¿cómo pueden escapar? De eso trata la porción que leemos a continuación. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es sentencia de Dios. Eso está escrito, eso lo dijo Dios. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Versículo 16 también ahora. Leemos Romanos capítulo 3, versículo 16. Continuamos con la lectura, que dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, fíjense amigos, así que los versículos citados son la expresión de la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Notan lo de la cárcel? Este ejemplo en que encierra a todos los que son pecadores culpables. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todos condenados. El único que está exento es Dios mismo, porque Él no cometió pecado. Y Jesús. Bien, ¿qué sigue más? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado o puede justificarse delante de Dios. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley sirve para ver la gravedad de nuestras obras, no para salvarnos de acciones que hacemos, porque muchas de ellas están más que contaminadas. Bien, entonces, amigos, el propósito de la ley entre el espíritu y la carne, lo estamos mirando. La ley va a encerrar, pero el espíritu, ¿qué pasó con él? Sale. La gente que vive en el Espíritu. Y habíamos hablado de Nehemías, amigos. Y él, vamos a mirar algún ejemplo ahora. Queríamos ver varios capítulos, pero vamos a ir viendo, dado el tiempo que tenemos también. Vamos a ver el capítulo 13 del libro de Nehemías. Y ver allí su colega, un líder importante que tenía Nehemías, que es el sumo sacerdote Eliasib. Capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver un ejemplo. Un hombre que vive en el espíritu, otro que vive en la carne y la ley de Dios en el medio. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con uno de esos prohibidos, un amonita. Yo les invito, amigos, a que puedan leer capítulo 4, de Nehemías también, versículo 1 hasta el 3 por lo menos. Capítulo 4, 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat, ese es uno de los enemigos de Nehemías, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Estamos refiriéndonos a los enemigos de los israelitas, enemigos de Nehemías, que es el gobernador. Y él dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, este individuo, notan Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Tratando de desanimar a todos los israelitas que estaban trabajando y animarse entre ellos mismos. Bien, este Tobías Amonita, nuevamente volvemos a capítulo 13. Si se acuerdan, se había tomado la decisión de expulsar a todos los amonitas y moabitas, que fueron gente no israelita, que se caracterizaron por oponerse al pueblo de Dios. Pero aquí que los débiles israelitas se mezclaron, se casaron. Dios no quería eso. Y había que sacar, eso vamos a mirar en otro momento, también en el capítulo 3, una separación de matrimonios mixtos se llama, cuando se mezclan allí los cónyuges de diferente creencia religiosa. Y Dios no quiere eso. Así como el perro anda con la perra, el toro con la vaca y el caballo con la yegua, cada uno según su naturaleza, Dios quiere que el hombre y la mujer les pase lo mismo, tanto en cuanto a raza como en cuanto a fe religiosa. Que crean ellos, ambos, para que no haya diferencias ni desavenencias. Este es ateo, pues júntate con una atea. Y este es de la religión de los budistas, júntate con alguien similar a ti. Es la lógica está diciendo que debiéramos andar en esa línea. Pero he aquí que con Eliasib, sumo sacerdote, no anduvo en esa línea. Un hombre que estaba sometido a la ley, cumplía los mandamientos. Nehemías cumplía los mandamientos. Y alguien diría, están bajo la ley. No, amigos. Cumplir los mandamientos. Eliasib, sumo sacerdote, cumple los mandamientos de Dios. Nehemías, gobernador, colega, ambos altos dirigentes. Cumple los mandamientos. Pero estar bajo la ley y bajo el espíritu es diferente. Quien cumple el mandamiento, pero lleva una actitud carnal, ese está condenado por la ley. Quien cumple el mandamiento y lleva una actitud del espíritu, la ley no lo va a condenar. Pablo habla de eso. Sus cartas abundan en esa idea tan importante para que entendamos, amigos, a la luz de estos ejemplos que queremos traer de Nehemías, Eliasib y de otros que traeremos del Antiguo Testamento. Ya los presentaremos oportunamente. Para ver claramente, al contrastar fulano o mengano, ambos judíos están bajo las ordenanzas de la ley. Dios puso los mandamientos para que se cumplan, pero la actitud que uno lleva, actitud de carne, carnal, o una actitud del espíritu, eso marca la diferencia. Para que aquella persona que cumple el mandamiento con una actitud carnal, que es el caso de Eliasib, ahora vamos a mirar, la ley lo condena, lo aprisiona y lo mete a la cárcel, ahí se pierde con los pecadores. Aquel otro que cumple el mandamiento de Dios con una actitud del espíritu, muy diferente, se va a notar, pero es fiel en el mandamiento, tanto más fiel que el otro. Exige que se cumpla el mandamiento por el espíritu que mora en él y que lo empuja a tener respeto a esa cárcel que aprisiona a los carnales, pero los espirituales acá les advierte, tengan cuidado, no hagan los errores que cometió esa gente, si no se van al bote también ustedes. ¿Se acuerdan esa ilustración de la prisión? Los que están adentro y los que están afuera, que están contemplándola, la muralla, los divide a ambos. De eso habla el apóstol Pablo. Miren ahora, vamos a leer a continuación, la experiencia de Eliasib con Nehemías. Abrimos pues, Nehemías capítulo 13, leemos ahora, desde el versículo 3 en adelante. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, acuérdense, moabitas y amonitas también. Pero antes de que esto ocurriera, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con el amonita Tobías. ¿Por qué se emparentó? Porque se ausentó Nehemías, tuvo que regresar a Persia a ver al rey Artajerjes. Y en ese tiempo, Eliasib, quien le prevaleció la carne, el miedo, el tratar de apaciguar a estos enemigos, no tiene más feliz idea, más horrible idea, que traerse a este fulano, que era un gran líder enemigo, y hacerlo pariente. No dice el tipo de parentesco, pero muy probablemente lo convierte en yerno, que se case con la hija. ¿Cómo puede ser semejante locura? No solamente eso, amigos, de emparentar con un amonita, con un enemigo de Nehemías y enemigo del pueblo de Dios, sino que vacía el templo, lo limpia de los diezmos y de todo lo que era alimento para los que servían en el templo, los levitas, los cantores, los porteros, etc. Vacía todo. ¿Pero qué le pasa a este Eliasib? Cumple los mandamientos como sumo sacerdote y los viola por la carne que prevalece en él. A ver, leamos el texto. Voy a invitar a que leamos ya los últimos pensamientos. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Lo amuebló, vació el templo para que este individuo enemigo viva en el templo con su familia. ¿Cómo actuó Nehemías a continuación? Y me dolió en gran manera. Noten, eso, amigos, indica que él vive en el Espíritu y sin embargo cumple los mandamientos. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. E encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad para poder sobrevivir, ya que en el templo no estaban los elementos que Dios había ordenado para que ellos vivieran. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Notamos esta obra, amigos, vamos a mirar más en las siguientes emisiones, pero muestra claramente a un hombre que anda en la carne, cumpliendo los mandamientos, somos sacerdote. Otro que anda en el Espíritu, cumpliendo los mandamientos, hasta lo del diezmo se menciona ahí. Dios quiere que andemos en el Espíritu, cumpliendo sus mandamientos. Amigos, avistémonos ahora con Dios, aprendamos más de la Biblia, gocémonos en el Espíritu, refrenémonos para estas tentaciones de la carne. Somos de carne, nos atrae, nos gusta, algunos es inevitable, se ensartan allí. Pero aquellos que empezamos a respirar el Espíritu, un oxígeno diferente, un aire distinto, nos gozamos conociendo a Jesús. Él es quien nos da el Espíritu, ese aroma fresco del cielo, para que lo disfrutemos y luchemos a fin de que agrademos a nuestro Dios. Amigos, Dios les bendiga. Nos estamos mirando otra vez, nuevamente en contacto en la siguiente emisión. Hasta entonces, Dios sea con todos ustedes.